Put the cash away yet. Nunca antes las montañas francesas habían sufrido un invierno tan frío y largo. Hacía semanas que el aire se mantenía claro, áspero y helado. Durante el día los grandes campos de nieve de color blanco mate yacían inclinados e interminables bajo el cielo estridentemente azul. De noche los atravesaba la luna, pequeña y clara, una luna helada, furibunda, con un brillo amarillento cuya luz fuerte se volvía azul y sorda sobre la nieve, y que parecía la escarcha en persona. Los seres humanos evitaban todos los caminos y sobre todo las alturas, apáticos y maldiciendo, permanecían en las cabañas, cuyas ventanas rojas de noche aparecían empañadas y turbias junto a la luz azul de la luna y se apagaban pronto. Un tiempo difícil para los animales de la zona. Los más pequeños murieron congelados en grandes cantidades. También los pájaros sucumbieron a la helada y sus cadáveres enjutos se convirtieron en botín de águilas y lobos. Pero aún estos sufrían terriblemente de frío y de hambre. Solo unas pocas familias de lobos vivían allí. Y la necesidad las empujó hacia una unión más fuerte. Durante el día salían solos. Aquí y allá uno de ellos cruzaba la nieve, flaco, hambriento y vigilante, silencioso y temeroso como un fantasma. Su sombra delgada se deslizaba a su lado sobre la superficie nevada. Levantaba el hocico puntiagudo en el viento y de vez en cuando emitía un llanto seco, tortuoso. Pero de noche salían todos juntos y rodeaban los pueblos con aullidos roncos. Ahí estaban a buen resguardo el ganado y las aves. Y detrás de los postigos se apoyaban las escopetas. En escasas ocasiones les tocaba una presa menor, por ejemplo, un perro. Y ya habían sido muertos dos lobos de la manada. La helada persistía. Muchas veces los lobos se echaban juntos en silencio y pensativos, calentándose uno contra el otro, y escuchaban acongojados el vacío mortal que los rodeaba. Hasta que uno, martirizado por los maltratos espantosos del hambre, pegaba de pronto un salto con un alarido terrorífico. Entonces todos los demás dirigían sus hocicos hacia él, temblaban y rompían al unísono en un aullido terrible, amenazador y quejumbroso. Por fin, la parte más chica de la manada decidió partir. Abandonaron sus madrigueras al despuntar el alba. Se reunieron y llorisquearon excitados y temerosos el aire helado. Luego partieron al trote, rápido y con un ritmo parejo. Los que quedaban atrás los miraron con ojos muy abiertos y vidriosos. Lo siguieron una docena de pasos. Se detuvieron indecisos y desorientados y regresaron lentamente a sus cuevas vacías. Los emigrantes se separaron al mediodía. Tres de ellos se dirigieron hacia el oeste, los montes del Jura suizo. Los otros siguieron hacia el sur. Los tres primeros eran animales hermosos, fuertes, pero terriblemente flacos. El estómago de dolor claro, combado hacia adentro, era delgado como una correa, y en el pecho se destacaban tristemente las costillas. Las bocas estaban secas y los ojos abiertos y desesperados. De tres en tres se internaron lejos en los montes. Al segundo día cazaron un carnero, al tercero un perro y un potrillo, y fueron perseguidos en todas partes por los campesinos furiosos. En la zona rica, en pueblos y ciudades, se diseminó el miedo y el temor ante los invasores desacostumbrados. La gente armó los trineos del correo. Nadie iba de un pueblo a otro sin su arma. En esta zona desconocida, tras tan buen botín, los tres tres animales se sentían a la vez temerosos y a gusto. Se volvieron más arriesgados de lo que jamás habían sido en casa y asaltaron el corral de una granja a plena luz del día. Mugidos de vacas, crujidos de listones de madera que se partían, sonido de cascos y una respiración caliente, jadeante, llenaron el ambiente angosto y cálido. Pero esta vez interfirieron los humanos. Habían puesto un precio a la cabeza de los lobos, lo que duplicó el coraje de los granjeros. Mataron a dos de ellos. A uno le perforó el cuello una bala de escopeta. El otro fue muerto con un hacha. El tercero escapó y corrió hasta que se desplomó sobre la nieve casi muerto. Era el más joven y hermoso de los lobos. Un animal orgulloso, con formas armónicas y una fuerza imponente. Durante un rato largo quedó echado, jadeando. Delante de sus ojos se arremolinaban círculos rojos y sanguinolentos, y de vez en cuando emitía un quejido sibilante, doloroso. Un hachazo le había dado en el lomo, pero se recuperó y pudo volver a levantarse. Solo entonces vio cuán lejos había corrido. En ningún lado se podían ver personas o casas. Delante de él se encontraba una montaña imponente, nevada. Era el Chaserral. Decidió rodearlo. Atormentado por la sed, comió pequeños pedazos de la corteza congelada y dura que cubría la nieve. Thank you. más allá de la montaña, se topó de inmediato con un pueblo. Estaba anocheciendo. Esperó en un tupido bosque de pinos y luego rodeó con cuidado los cercos de los jardines, persiguiendo el olor de los establos tibios. No había nadie en la calle. Arisco y anhelante, espió por entre las casas. Entonces sonó un disparo. Levantó la cabeza hacia lo alto y se dispuso a correr. Cuando ya estalló el segundo tiro, le habían dado el costado de su abdomen blancuzco. Estaba manchado con sangre, con la sangre que caía a goterones. A pesar de todo, logró escapar con unos grandes saltos y alcanzar el bosque más alejado de la montaña. Allí esperó un instante, atento. Y oyó voces y pasos provenientes de varios lados. Temeroso miró hacia la montaña. Era escarpada, boscosa y difícil de trepar, pero no tenía opción. Con la respiración agitada escaló la pared empinada, mientras que abajo, a lo largo de la montaña, avanzaba una confusión de insultos, órdenes y luces de linternas. El lobo herido trepó temblando a través del bosque de pinos, casi oscuras, mientras la sangre marrón corría despacio por su costado. El frío había cedido. Al oeste el cielo se veía brumoso y parecía prometer nieve. El animal, agotado, alcanzó la cima. Ahora se encontraba sobre un gran campo de nieve, levemente inclinado, cerca de Montcrossain, muy por encima del pueblo del que había escapado. No sentía hambre, pero sí un dolor turbio y punzante en la herida. Un ladrido seco y enfermo nació de su hocico ensangrentado. Su corazón latía pesado y dolorido, y el lobo sentía que la mano de la muerte lo presionaba como una carga indescriptiblemente pesada. Un pino aislado de ramas anchas lo atrajo. Allí se sentó y clavó sus ojos perdidos en la noche gris de nieve. Pasó media hora. Una luz roja y apagada cayó sobre la nieve extraña y blanda. El lobo se levantó con un quejido y dirigió su cabeza hermosa hacia la luz. Era la luna, que se levantaba por el sudoeste, gigantesca y de color rojo sangre, y subía lentamente por el cielo cubierto. Hacía muchas semanas que no se la había visto tan roja y grande. El ojo del animal moribundo se aferraba con tristeza al astro opaco, y en la noche volvió a oírse un estertor débil, doloroso y ronco. Poco más tarde surgieron luces y pasos. Campesinos con abrigos gruesos, cazadores y muchachos jóvenes con gorros de piel y botas toscas avanzaban por la nieve. Se oyeron gritos de alegría. Habían descubierto al lobo moribundo. Le dispararon 2 tiros y ambos fallaron. Pero entonces vieron que el animal ya estaba por fallecer y le cayeron encima con palos y garrotes. Él ya no lo sintió. Lo arrastraron hacia abajo, a Senimer, con los miembros quebrados. Reían, alardeaban, se alegraban por el aguardiente y el café que beberían. Cantaban y maldecían. Ninguno vio la belleza del bosque nevado, ni el brillo de la alta meseta, ni la luna roja que colgaba sobre el chaseral y cuya luz débil se reflejaba en los caños de las escopetas, en los cristales de nieve y en los ojos quebrados del lobo muerto. Contar palabras y construir con ellas relatos no es demasiado difícil, pero juntar palabras y emplearlas para construir relatos que transmitan emociones, sí es difícil. Hermann Hesse supo hacer las dos cosas. Lo que has estado escuchando durante la última media hora ha sido el relato El Lobo, de Hermann Hesse. Un capítulo menos de los capítulos prohibidos de Corintillado. Hasta la semana que viene.